Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo episodio de La Mirilla. Hoy estamos aquí en los estudios de Sonoro C3M. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán, mi técnico es Víctor Velázquez y vamos a hablar de una mujer que fue bailarina, cantante y espía en la Segunda Guerra Mundial. No dejó que nada ni nadie la detuviese, ni siquiera el racismo preponderante en la época. Hoy hablamos de Josephine Baker. Freda Josephine McDonald nace el 3 de junio de 1906 en Missouri, St. Louis. Os voy a poner un poco en contexto antes de empezar a hablar de su vida en sí. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que nace en St. Louis, un pequeño pueblo del sur interior de Estados Unidos. Hacía unos 40 años antes de su nacimiento, en Estados Unidos había pasado un suceso bastante importante. Había pasado la Guerra de Secesión. Esta guerra consistió en un conflicto entre los abolicionistas de la esclavitud en el norte del país y aquellos que querían perpetrar la esclavitud que se encontraban en el sur del mismo. Entonces, ella nace en este lugar que sigue teniendo aquella tradición esclavista y por lo tanto ella, al nacer como mujer negra, bueno, os podéis imaginar a toda la animadversión que tuvo que estar expuesta, ya no solo a principios del siglo XX, sino que también hasta el día de hoy en Estados Unidos, sobre todo en el sur, se perpetran estas actitudes racistas. Ella nace de una familia que no tiene muchos recursos. Su madre se llama Carrie McDonald, por esto Josephine nace como Freda Josephine McDonald, y su padre no tiene su apellido porque Eddie Carson fue un músico callejero ambulante de supuesto origen español que decide abandonar a su hija y a su mujer, bueno, pues poco después de que su hija naciese. Él se fue de casa y las dejó un poco sin nada en las manos. De esta manera y un poco desesperada, Carrie se casa con otro hombre que no tiene muchos recursos, es más, está desempleado y con él tiene 3 hijos más. Por todo esto, la infancia de Josephine estuvo marcada por el maltrato, los abusos y, sobre todo, las malas condiciones de vida. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, donde su madre trabajaba, la obligaban a dormir en una caja de madera en un sótano acompañada de un perro de 3 patas. Algo bastante rocambolesco y, desde luego, traumático para una niña. Comienza a trabajar a los 8 años y bueno, sus primeras experiencias en el mundo laboral fueron bastante atroces. Es más, ella trabaja como sirvienta en una casa y un día tiene un error en la cocina, no sé si es que se le rompe un plato o algo por el estilo. Por este error obligaron a Josephine a meter las manos en un caldero de agua y comenzaron a ponerla a hervir, causándole, bueno, como podéis suponer, múltiples heridas y quemaduras. La crueldad sigue adelante en su vida, pues con 11 años presenció la masacre de San Luis, uno de estos episodios horrendos de la historia de la segregación en Estados Unidos. Durante 2 días de julio de 1917, centenares de personas negras fueron asesinadas, sus casas incendiadas y más de 6.000 personas fueron expulsadas de la ciudad. Con tan solo 13 años y en este ambiente cuanto menos hostil, se casó con Willie Wells. Este matrimonio tan solo duró un año, pues con 14. Comienza como bailarina ambulante, se enrola en un grupo de músicos y ella, pues eso, es la que baila y la que da el mayor espectáculo. Un añito después, con 15 años, se casa con el guitarrista Willie Baker, de quien toma el apellido. Él es un guitarrista de blues con el que está durante 2 años casada y más adelante se separa. En concreto, en 1922 se marcha a Broadway, a Nueva York, donde quiere empezar a triunfar y, bueno, a crecer como bailarina, que al fin y al cabo era aquello que se le daba tan bien. Allí empieza a trabajar en el Platinum Club, luego en el Cotton Club. En uno de estos dos conoce a Ronald G. Reagan. Este era, bueno, un cazatalentos de la época, por así decirlo. Vio un gran potencial en ella y le propuso ser protagonista de un espectáculo en París cobrando $250 la semana. Sueldo que por la época no estaba nada mal. Finalmente, en 1925, llega a la Ciudad de las Luces. Esta le acoge con los brazos abiertos. Actúa ni más ni menos que en el Teatro de los Campos Elíseos. Allí se presenta con un cinturón de bananas, en concreto 16, y bueno, con apenas nada más encima del cuerpo. Su número estaba lleno de estereotipos raciales, eso es indudable, pero trajo el charleston a Europa y bailaba de una manera casi esporádica, como si este baile le saliese de dentro, como si lo llevase en su ADN. Cosa que evidentemente aquellos europeos fascinados por aquello exótico de una bailarina negra que se presenta allí sin conocer el idioma y como mujer nueva en todo ese ambiente, pues les fascinó. Eran los años 20 y estos años 20, como ya hemos visto en otros episodios como el de Clara Bow, estaban llenos de frenesí y de curiosidad por aquello que se veía nuevo, exótico, diferente. Sí es verdad que quizás no se acogía de la manera más ética como lo podemos entender actualmente, pero bueno, tengo que decir, varias de las cosas que me he encontrado haciendo esta investigación me han sorprendido bastante. Pues estamos hablando de principios del siglo XX, de una sociedad que en Estados Unidos sí que era tremendamente racista, pero en Europa a Josephine se le acogió bastante. El compositor principal de aquellas canciones que bailaba Josephine fue Sidney Bechet, extasió de forma repentina a todos los parisinos que se encontraban ante ella. Obtuvo diferentes motes provenientes del público, como pueden ser la Venus de bronce, la Perla negra y la Diosa de Ébano. Desde el prisma actual podemos ver cómo ella hacía de caricatura del salvaje domesticado, pero no era solo eso. En 1926 fue nada más y nada menos que la mujer más fotografiada del año. No solo esto, sino que en este mismo año varios artistas intelectuales se fascinaron con ella. Picasso fue uno de ellos, llamándola la nueva Nefertiti. Esta fascinación también provenía de los surrealistas, que como podéis saber si habéis explorado un poco en la historia del arte, tenían una gran fascinación por el arte africano. Uno de estos días, en sus grandes espectáculos, se encontró con un tal Conde Pepito de Abatino. Este conde, sin embargo, era un siciliano, un granjero siciliano que estaba buscando una mejor vida en París. Y bueno, acabó siendo amante de Josephine y se convirtió en su esposo in pectore. Ya que no podía serlo con un papel firmado, pues Josephine seguía casada a pesar de llevar separada ya más de 4 años. Uno de estos días, este conde Pepito vio cómo le miraban demasiado a Josephine un tal capitán de la caballería húngara. Le sentó muy mal y decidió retarlo a un duelo, cosa que, bueno, no salió muy bien, pues se enfrentaron a espadas en un cementerio y Pepito acabó resultando herido. Josephine y Pepito estaban muy contentos, que parece que me estoy inventando el nombre, pero no, os prometo que se llamaba así, y fundaron una discoteca juntos llamado Chess Josephine. Que estuviesen tan enamorados no significa que Josephine le fuese fiel. En esta vorágine de los años 20 tuvo romances con decenas de hombres y unas cuantas mujeres. Entre sus excentricidades también estaban tener una cabra llamada Tutuot, que vivía en el camerino de su club nocturno, un loro que hablaba antes de salir a escena, una boa y un cerdo llamado Albert. También entre sus animales de compañía había una pantera, un guepardo, en fin, toda clase de fauna con la que salía al escenario. En 1927 se categorizó como una de las mejores pagadas de Europa, una de las artistas que allá donde iba rompía escenarios. Y ya no solo eso, sino que junto con la ayuda de su amante Pepito crea una línea de cosméticos. Sí, lo de las líneas de cosméticos de influencers no es nada de la actualidad. Hace un gel para el cabello y un producto bronceador para oscurecer la piel. Parece que las francesas se querían parecer a Josephine bastante. Entre estos amores que hemos mencionado anteriormente estaban Hemingway, Frida Kahlo o la escritora Colette, a la que le dedica su canción Je d'amour, que es una canción que interpreta en 1930. Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté, et sur les grands arbres noirs, chaque soir. En este mismo año, Baker actuó los días 10 y 16 de febrero en el Teatro Gran Metropolitano. ¿Sabéis dónde? Aquí en Madrid, en la Avenida Reina Victoria, muy cerca de Cuatro Caminos. Un artículo del Nuevo Mundo, escrito por un periodista llamado José Montero Alonso, anunciaba su presencia. Una cita de este es la siguiente. Está, por fin entre nosotros, Josefina Baker, la que precedió ese gran jazz band de elogios, de ataques, de retratos, de caricaturas, de contratos jubilosos y hasta de suicidios. Que ha hecho de ella una figura que es casi un símbolo, encarnación de la vida moderna, con todo lo que en ella hay de afán de dislocamiento y de olvido, de embriaguez y de vértigo, de retorno hacia lo primitivo y lo natural, lo primitivo y lo natural que es acaso, y paradójicamente, lo puro. Según este periodista, la impresión de la estrella fue de desencanto ante España. No porque no le gustase la ciudad de Madrid, sino porque se esperaba una España con sol, con cielo azul. Y resulta que en este febrero, frío como ninguno, estaban todas las calles nevadas. Unos añitos después, en 1934, se convierte en la primera mujer negra en protagonizar una película, llamada Zou Zou. En ella, dos huérfanos, una mestiza, siendo ella, y un chico blanco, son recogidos por un buen hombre y trabajan en una barraca de feria. El tiempo pasa, se separan, se vuelven a encontrar. Más tarde, en 1935, decide volver por fin, después de una década, a su país de origen, a Estados Unidos, donde no fue para nada bien recibida, pues le dijeron que bailaba como un mono y se siente bastante rechazada. Es más, se veía obligada a entrar al hotel por la puerta de detrás. En 1936 conoce a un hombre llamado Jean Lyon y más tarde, un año después, en 1937, se casa con él. Así obtiene la nacionalidad francesa que tendrá hasta el fin de sus días. Quizás que un año antes, en 1935, hubiese ido a Estados Unidos y viese cómo la trataban por ser negra, fue uno de estos impulsores para nacionalizarse francesa. Janet Farren, una cronista de New Yorker en París, describió su nuevo espectáculo en el Olimpo como es: tiene tantas escaleras como un sueño freudiano. Posee coros de bailarines importados de Inglaterra, un ballet ruso completo, palomos amaestrados, un guepardo vivo, montañas rusas, el más bonito decorado veneciano del siglo, hectáreas hermosas de vestidos, los cuatro mejores bailarines del Can-Can en cautividad. Un número de suspense en el que Miss Baker es rescatada de un tirón por un gorila y un ballet aéreo de pesadas señoras italianas rebotando sobre alambres. En 1939 explota la Segunda Guerra Mundial y Josephine, a pesar de que podía coger las maletas y volverse a Estados Unidos, decide no hacer eso. Decide que quiere tomar acciones frente al régimen nazi. Se introduce en la resistencia francesa y es reclutada para el servicio de espionaje. Su respuesta fue: Francia es el país que me adoptó sin reservas. Estoy dispuesta a dar mi vida por ella. Su principal misión era llevar información importante de un sitio a otro. Lo que solía hacer era escribirla con tinta invisible en sus partituras y guardarse algunos documentos en la ropa interior. Josephine no solo hizo esto, sino que también trabajó como voluntaria para la Cruz Roja, como enfermera y como piloto. Durante su trabajo clandestino en el norte de África, sufre un aborto espontáneo. No fue el primero y estuvieron los diferentes abortos consecutivos a punto de matarla. Tuvo una infección tan grande que tuvieron que hacerle una histerectomía completa. Al terminar la guerra, Josephine en 1946 consigue la Legión de Honor y la Cruz de Guerra, grandes reconocimientos del ejército francés ante su valentía y ante su disposición. Un año después, en 1947, se casa con el que sería su último marido, Joe Bouillon. A principios de los años 50, Josephine decide regresar a su país natal, a ver si esta vez hay algo de suerte. Pero, por desgracia, no fue el caso. En Nueva York, 36 hoteles se negaron a alojarla por su color de piel. Lo mismo le sucedió en Las Vegas. Ella afirmó que no actuaría en lugares segregados y así lo hizo. En Miami incluso le ofrecieron un cheque de $100,000, pero aún así se negó. Eso sí, $100,000 de la época. Imaginar cuánto sería. En este mismo año participó en Harlem en un desfile para darle el título a Mujer del Año por la Asociación Nacional del Avance de las Personas de Color. Las críticas negativas siguieron presentes a pesar de haber pasado unos 15 años desde la última vez que visitó el país, y Walter Winchen, un periodista de la época, la llamó comunista y Josefaux, es decir, Josefa falsa. No solo esto, sino que también se llevó el insulto de ramera negra. Un día, ella decidió ir a cenar al Store Club, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de Nueva York, y una vez llegó allí con sus amigos, se sentaron en la mesa. Esperaron y esperaron y esperaron, y durante más de una hora nadie les atendió, de modo que se levantaron y se disponían a irse cuando apareció Grace Kelly. Ella la acompañó hacia afuera del lugar, era una gran admiradora de Josephine y dijo que si a ella no le daban de comer, a ella tampoco. Decidió hacer un gesto de amistad y de solidaridad con ella y salir con ella del restaurante. De Josephine se quería que fuese como otras actrices negras de la industria, que fuesen estrellas en silencio, que se callaran, que no apareciesen en la pantalla, que no viviesen prácticamente, que no fuesen a lugares de blancos. Pero es que a Josephine estas cosas le daban igual, ella quería ser tratada como una persona más. Dijo: "Seguramente llegará el día en el que el color no signifique más que el tono de la piel, cuando la religión se vea solo como una forma de hablar del alma, cuando los lugares de nacimiento tengan el peso de tirar los dados y todos los hombres nazcan libres". A raíz de esta declaración y de otras ideas suyas, comienza un proyecto personal. Ella empieza adoptando a niños, puesto que no podía ser madre. En concreto, acabó adoptando a 12 niños, 10 niños y 2 niñas de diferentes nacionalidades: Argelia, Colombia, Finlandia, Francia, Israel, Costa de Marfil, Corea, Marruecos, Japón y Venezuela. De todas partes, de todas las razas, de todas las edades. Se instalaron en el chateau, que era una villa que tenía Josephine, un castillo precioso del siglo XVI, y se le conocía a esta familia como la tribu del arco iris, porque Josephine les puso este nombre en honor a las 12 tribus de Israel, y también porque, bueno, ella quería que se viese que las personas de cualquier tipo de origen y etnia podían convivir sin que hubiese ningún problema, ni mucho menos. Que todos esos prejuicios y todas estas limitaciones que se les ponía a las personas racializadas eran una imposición social y nada que venía intrínseco en las personas. Algo que quizás sí era un poco más polémico era tanto su manera de adoptar a estos niños, pues a veces era por un intercambio monetario con sus padres, como gestionaba ella el chateau que os he dicho anteriormente. Pues Baker cobraba a los visitantes por ver a su familia, y esto era un poco extraño, como podéis imaginar. Sí es verdad que ella decía que, bueno, que tenía que mantenerse de alguna manera y que, bueno, al fin y al cabo tenemos 12 bocas a las que alimentar, es bastante gente, pero bueno, sí es verdad que hay un poco de polémicas al respecto. Incluso se dice que realizaron pequeñas acciones para deleitar a los visitantes y que estos podían alojarse en habitaciones de este lugar. A raíz de esto, en 1961 se divorcia, pues su marido, el que he mencionado anteriormente, tan solo quería tener 7 hijos, sino 12, y poco después se declara en bancarrota. Sus finanzas están muy deterioradas y vemos que poco a poco su capital económico va descendiendo. En 1963 ocurre una de las cosas más importantes de su vida, que es que aparece en la marcha de Washington con Martin Luther King. Sí, esta marcha en la que se pronuncia el discurso I Have a Dream. Ella fue la única mujer que habló entre los 300.000 asistentes del acto. Miss Josephine Baker. I want you to know that this is the happiest day of my entire life. And as you all must know, I have had a very long life, and I'm 60 years old. Un año después, su salud se vio muy deteriorada, pues sufrió 2 infartos y una embolia debido al estrés de mantener a 12 niños sin muchos recursos económicos. Debía más de $500,000 y acabó compartiendo habitación en el castillo con 12 de sus hijos. Mientras tanto, estaba vendiendo todas sus posesiones. Tuvieron que desalojarla a la fuerza y permaneció 7 horas en la entrada del castillo, sola y bajo la lluvia. Ante esta situación, quien la rescató, quien fue su pequeño ángel de la guardia, fue Grace Kelly, aquella amiga que os he mencionado anteriormente. La ya princesa de Mónaco consiguió una casa para ella de 4 habitaciones en el Principado. Más tarde, en 1971, Josephine concedió una entrevista. Os voy a poner un trozo para que veáis cómo habla del paso del tiempo, de la edad y de un poco su vida. How old are you? 64. Terrific. Yes, well, 64 years old. And sometimes I feel it and sometimes I don't. Well, I think it's like that with all people at a certain age, you feel it. If you're unhappy or if you have troubles, and a lot of people in the world have troubles almost every day. Mm. Unos años más tarde, en 1974, fue la primera invitada a uno de los shows de Sara Montiel y ella estuvo muy, muy contenta de tenerla en el lugar, pues dijo que era uno de sus sueños cumplidos, una de sus mayores ilusiones profesionales. Todo esto fue retratado en la revista Blanco y Negro. En 1975, durante la conmemoración de sus 50 años sobre el escenario, las entradas volaban, llevaban meses agotadas. Hubo que utilizar hasta sillas plegables y nada más y nada menos que celebridades como Diana Ross, Sofía Loren o Mick Jagger estaban entre el público. Cantó la canción Bovino, una canción en español. Ser yo, no siento, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor. 4 días después de este estreno maravilloso, el 12 de abril la encontraron muerta en su cama, rodeada de sus propias críticas. Josephine había sufrido una embolia. Francia la despidió con una gran acogida. Su funeral tuvo honores militares y fue muy multitudinario. En primera fila estaba otra vez Grace Kelly, enterrando su cuerpo allí, en Mónaco. Unos años más tarde, se convirtió en la sexta mujer y la primera mujer negra enterrada en el Panteón Nacional de Hombres Ilustres. Una de sus hijas dijo lo siguiente: me gustaría que la gente descubriera que mi madre no era solo una artista, sino que también era una mujer comprometida que siguió sus ideas hasta el final. Espero que sus mensajes de tolerancia y apertura a los demás sean escuchados por los franceses. Espero que os haya gustado esta vida. Es una vida con, yo creo que con muchas aristas, con muchas caras, con varios factores a analizar, y creo que también por eso me ha parecido bastante interesante. Voy a comenzar con el apartado de recomendaciones. Entre los libros que podemos encontrar de Josephine, no hay muchas cosas en castellano. Os voy a recomendar una biografía como es Josephine, The Hungry Heart, de su hijo Jean-Claude Baker. Esta está en inglés, no está disponible en español. Hay multitud de biografías en francés, pero lo que sí encontramos en español es un cómic llamado Josephine Baker, realizado por la editorial Salamandra Graphic. Es un cómic de unas 600 páginas casi sobre toda su vida, una manera diferente de acercarnos a ella. Para los más pequeños también hay otro cómic sobre la vida de Josephine llamado Josephine Baker, Pequeña y Grande. Es un pequeño libro para los niños y las niñas para que aprendan un poco más sobre esta figura, que apenas tiene 30 páginas. También está ilustrado y es un poco a modo cómic o novela gráfica. Uno de los artículos que más me han gustado investigando para este programa ha sido: se casó 4 veces, adoptó 12 niños y tuvo decenas de amantes. La increíble vida de Josephine Baker, bailarina, espía y activista. Es de la revista Vanity Fair, fue escrito por Eva Glumil en 2020. Y bueno, la verdad es que es un artículo bastante completo y que a mí me ha servido mucho y me ha gustado muchísimo. Por último, pero no menos importante, como siempre os voy a dejar un pequeño documental que apenas dura 1 hora, que es Josephine Baker, The Story of an Awakening. Fue realizado hace apenas 1 año por el canal DW History and Culture. Pues la verdad es que me ha gustado mucho, es bastante ameno, se recogen bastantes cosas de su vida. Espero que os haya gustado este episodio de hoy. Creo que es un poco diferente a otros que he hecho, porque Josephine es un ejemplo en muchas cosas, pero como todos, tiene sus más y sus menos, ¿no? Lo dejo todo a crítica personal. He intentado acercarme más a las fuentes objetivas, pero a veces es un poco difícil porque es muy fácil encasillar a una persona como héroe y dejarlo ahí. Espero que hayáis podido desarrollar un criterio propio sobre esta mujer y que os haya parecido interesante. Si tenéis que decirme cualquier cosa, ahí está la caja de comentarios. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán. Estamos aquí en los estudios de Sonora un día más. Mi técnico es Víctor Velázquez. Hasta aquí el episodio de hoy.